Hola Ernesto, ¿cómo te va? Buen día, el gusto de saludarlos, buen día para todos los compañeros. Efectivamente, buenas noticias aquí en la ciudad de Santa Fe, porque hay que decir que justamente en concordancia con lo que es la ley 26.743, que recordemos fue sancionada recientemente por el Congreso Nacional, desde hoy ya es posible modificar los datos registrales ante el Registro Civil de la Provincia de Santa Fe para asumir formalmente otra identidad de género. Y este es el caso de Marina Quinteros, que es integrante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, que se acercó a las dependencias del organismo para concretar el primer trámite, por así decirlo, en nuestra provincia, y hay que decir que, obviamente, que con toda la emoción que esto significa, ratificó que volvió a nacer tras 49 años de lucha. Hoy se cambió la partida de nacimiento, no es una ratificación lo que se hace, se cambia la partida de nacimiento. Se tiene que firmar, rellenar una planilla, es muy cómodo el trámite, que me pareció lo más bueno que el director del Registro Civil lo pudo lograr, que no nos pongamos nerviosos, que estemos tranquilas tratando de llevar lo que sí me apabulló, que no pensé que iba a haber tanto periodismo, pero fue muy gustoso esto porque es como volver a nacer. A los 49 años, digamos que volví a nacer. Ahora voy a festejar doble, el 30 de noviembre y el 4 de junio. En el mismo sentido, Quinteros afirmó que este es un primer paso y tras recordar los años de supervivencia en la calle, llegó el momento de que todas sus compañeras puedan tener una vida digna con un trabajo y una vivienda decente. Yo buscaba el DNI, buscaba el reconocimiento, buscaba poder casarme, pero se ve que la lucha no va a terminar ahí. Ahora la lucha es conseguir un trabajo digno, que las compañeras tengan su propiedad, su casa, que tengan derecho a tener su propiedad, que tengan derecho a tener una vida digna, lo cual si no nos parábamos en una esquina, no vivíamos. Así sobrevivimos durante 49 años. Ahora vamos a tratar de conseguir un trabajo digno, porque al tener documentos no nos pueden encajonar. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.